Bien, con la verdad que con novedades para contar, para compartir, para incluso no sé si la puerta abierta para invitar también a quienes quieran sumarse, ¿no? Sí, contame, sí. Hugo, de qué se trata esta actividad que se va a vivir acá en Viedma, lo van a ver aquellos que llegue esto que va a arrancar en Bariloche y va a terminar acá en Viedma la semana de abril, pero hacemos un poco de cómo sí. surge. Bueno, Mari Pupey, Mari Pulamien, El principio de febrero, digamos, siempre allá hace 13 años se realiza un encuentro en la zona ahí de Colitoro, donde está el Loft con la Torre, la Abuela María, que tiene que ver con la recuperación de ese espacio territorial ya hace 13 años. Y generalmente ahí, bueno, aprovechamos para ver cómo está la situación del pueblo mapuche, digamos, concurren desde distintos lugares, varias comunidades. Y bueno, y compartimos ahí precisamente los momentos. Y en esta ocasión, digamos, hay una fuerte preocupación por todas las políticas que se están implementando, no de ahora, sino que vienen. Lo que pasa es que ahora se profundizan esas políticas que tienen que ver con poner en serio riesgo todos los espacios territoriales del pueblo mapuche, fundamentalmente en esto que avanza hoy el gobierno provincial de la mano de Beretine, que ha presentado en la legislatura un nuevo código de tierras que precisamente avanza profundamente en el saqueo del territorio, no solamente del pueblo mapuche, sino de toda la sociedad en general, pone en riesgo a toda la sociedad. Y entonces, bueno, ahí en el debate se decidió convocar a una actividad que visualice al pueblo mapuche en todo el territorio, digamos, ¿no? Entonces se ha decidido convocar a una marcha que bueno, la idea es atravesar desde los cuatro puntos cardinales del Menihuitrán Mapu, sería el territorio, para llegar a Viedma con un fuerte reclamo, rechazando este proyecto, pero también avanzando, digamos, en el reconocimiento pleno de los derechos territoriales del pueblo mapuche. Así que bueno, la idea es convocar a todas las organizaciones. De hecho, ya después se han acordado en distintos trabajos que se vienen haciendo, se van acordando precisamente sumarse a esta marcha, y bueno, ahora viene la etapa, digamos, de preparación de esto, ¿no? ¿Esto se va a concretar cuándo y qué lugares? Vi, ya me está circulando, quizás a alguno le llegó también un poco el itinerario. En algunos lugares van a ser como una parada, entiendo yo, van a frenar ahí y van a seguir sumando para llegar a Viedma. Contame, Manuel, ¿cómo es? ¿Arranca en Bariloche? Sí, se estaría arrancando en Bariloche el día jueves 20. Uh-huh. Se estaría arrancando desde ahí, que ahí se sumaría también gente, comunidades del Bolsón también, se llegaría hasta Jacobasi, se haría ahí noche en Jacobasi, y desde Jacobasi sería hasta Sierra Colorada, la comunidad de Railef. Ahí se también sería noche. Y después, desde Sierra Colorada, sería hasta Balcheta. Y desde Balcheta ya llegaríamos el domingo, estaríamos llegando acá, a Viedma, todavía a definir el lugar, Juncal. Al Juncal. Y ya estaríamos el día lunes acá haciendo el reclamo en frente de Casa de Gobierno. Bien. Eso sería lo que se está haciendo ahora, se está trabajando en eso. Se está gestando y organizando a lo largo de toda la provincia, con todas las comunidades ahí, viendo cómo llegar a participar, porque están ustedes ahí, ¿no?, sumando esfuerzos. Claro, no solamente comunidades, sino también, personas que andan individualmente, y organizaciones, otro tipo de organizaciones, incluso también artistas. ¿Sí? Estuvimos charlando en Jacobasi, ahí con titiriteros, gente que hace teatro, que también apoya no solamente el tema y la cuestión territorial, sino también que tiene que ver con lo que es el territorio, ¿no? Lo que tiene que ver con el territorio, no solamente con la tierra. Cuando hablamos de la tierra, no hablamos solamente de la tierra, sino hablamos del agua, del aire, ¿sí?, lo que hay abajo de la tierra. Así que tiene que ver con todo eso, que nos atraviesa a todos, no solamente al pueblo mapuche, sino a todos por igual. Por eso esta caravana, esta caminata, es por la vida, ¿sí? Es decir, y el lema tiene que ver con eso, es decir, Petumungeleín, es decir, estamos vivos, ¿sí? Por eso caminamos, por eso hablamos, ¿sí? Y para sumar esfuerzos ya comienzan con algunas actividades, porque hay que trasladarse por toda la provincia, además, como ustedes decían, haciendo noche en algunos lugares. Contémosle a los que están escuchando qué actividades se van a estar haciendo acá en la zona, preparándonos para lo que será ese gran momento en abril. Bueno, para el día 11, este sábado, ahí en lo que la gente de La Salamandra puso a disposición el lugar para poder llevar algunas actividades, y bueno, este sábado a las 6 de la tarde se va a llevar adelante, va a estar el Rolly, va a estar tocando, después va a estar Panal, Cero y alguna gente más que van a estar en el lugar. Después se va a pasar proyecciones y también va a haber charlas. Buffet también va a haber para poder juntar plata para poder mover igual ahora, para poder llegar a algunas comunidades también que hay que llegar para contar un poco más de qué se trata esto de tener que llegar a la capital, acá a Viedma, para que sepan de qué se trata. Igualmente la gente sabe de qué se trata, sí, la gente que está dentro del territorio sabe de qué se trata, porque la sufre constantemente, o sea, el atropello de un gobierno hacia las comunidades. Así que bueno, poder eso, con esa es la idea también de esto, de juntar plata. Bien, entonces este sábado, ¿a partir de qué hora sería? Y a partir de las 6 de la tarde. 6 de la tarde ya, la jornada ahí. Sí. Ahí abajo de la Salamandra, que hay abajo del Puente Viejo. Conocemos todo como el Puente Viejo. ¿Ibas a agregar algo? No, que por ahí aclarar que este va a ser toda la movida, toda la caminata, la caravana que vamos a iniciar allá. Es todo un movimiento autogestionado, ¿verdad? Nosotros no vamos a recibir, o sea, son de las organizaciones, ¿sí? La plata que necesitamos, porque necesitamos plata para hacer las cosas, digamos. Para hacer la comida de tanta gente, para ver en qué venimos de allá hasta acá. Es todo autogestionado, entonces por eso, bueno, decidimos hacer estas movidas, y entre toda la gente que andamos dando vueltas y la gente que se quiere sumar, digamos, que está en la lucha, poder, bueno, contribuir con esto, ¿no? Bien, y me imagino que acciones como esta o este tipo de convocatoria que tiene usted van a ocurrir en distintos lugares, porque también están haciendo la junta económica para poder sostener esto que va a ocurrir en abril. Creo que también está claro que aquel que quiera sumarse este sábado, que se acerca ahí en principio, y seguramente ahí se va a poder informar bien si es que quiere participar de esta, digo bien, caravana, ¿no? ¿Cómo sería? ¿No? Sí, técnicamente nosotros en realidad no, tampoco tenemos definida una cómo catalogarlo, porque sería como una marcha en definitiva. Es una marcha, es una marcha, ¿no? Que va a atravesar en 4 días gran parte del territorio. La idea es venir en cada uno de los pueblos, teniendo contacto con Peña y la MUEC de esa zona, y que también vayan de alguna manera incorporándose a la marcha, ¿no? La marcha saldría con determinada cantidad de integrantes, pero la idea es que se vaya sumando en cada pueblo gente para engrosar esta marcha, que nosotros entendemos que tiene que ser una fuerte expresión del pueblo mapuche frente a estas políticas, ¿no? Frente a estas políticas que vienen por lo que queda del territorio y que parten desde desconocer de la existencia de las comunidades, ¿no? Yo creo que hay una fuerte preocupación, y otra cuestión que se ha venido gestando y que hoy se está trabajando es precisamente la unidad, por lo menos de parte de las comunidades, de las organizaciones y bueno, y de referentes del pueblo mapuche, para hacer una expresión conjunta, digamos. Yo creo que es un paso importantísimo que de alguna manera visualiza la preocupación que hay por estos proyectos que están dando vuelta, ¿no? Así que bueno, un poco la idea es que no solamente las comunidades, como decían los peñacas, no solamente las comunidades que están en territorio, porque en realidad todo este proyecto no es nuevo, porque nos viene afectando hace mucho tiempo, inclusive en las ciudades, muchos de los peñas y la muen que están en los barrios, en las periferias, vienen precisamente de ser víctimas de haberse quedado sin territorio. Y yo creo que la lucha por el territorio del pueblo mapuche se debe dar en todos los espacios en los que estamos. Por eso también es una convocatoria a todos los peñas que están en los barrios que se sumen a esto, porque es parte del reclamo territorial. Necesitamos recuperar el territorio, porque necesitamos pensar una vida diferente, digamos, ¿no? Y hay mucha gente que está acá que no tiene un lugar donde vivir, y es producto precisamente de toda esta política de saqueo, de arrebato de los territorios. Entonces creemos que bueno, que parte de la gente que hoy está en los distintos lugares también le corresponde sumarse a esto, ¿no? Es prácticamente un derecho, digamos, de reclamar por los espacios territoriales. Y después, bueno, todas las organizaciones ambientalistas, nosotros hemos hecho una recorrida con algunos peñes por algunas partes del territorio, también contactando con las organizaciones ambientalistas, con los que están defendiendo el agua, porque tiene que ver esto, como decía Inti, nosotros vemos que el territorio es todo, ¿no? Uh-huh. Y cuando se afecta una parte del territorio, se afecta a todo el territorio. No se puede pensar que el agua, si se afecta, no tiene nada que ver con nosotros. Sí tiene que ver cuando se afecta al territorio, digamos, con la mega minería, con las cuestiones extractivistas, afecta a todo el territorio. Así que, bueno, en definitiva es una lucha de todos. Por eso convocamos a toda la sociedad precisamente a sumarse a esta expresión que propone el pueblo mapuche. Convocamos al pueblo mapuche, pero abierto a toda la sociedad. Manuel, Inti y Hugo, muchas gracias por venir, y estamos invitando a quienes están escuchando este sábado a sumarse y ahí también empaparse. Como vieron, va a haber expresiones artísticas, charlas, abierto el debate a quien que quiera también exponer alguna idea diferente, bienvenido siempre sea. Y a partir de ahí también empezar a vivir ya lo que se va a vivir en abril, en la semana del 20 al 24 de abril. Ahí será toda la recorrida por la provincia, llegando acá el día lunes acá a la ciudad de Viedma. Gracias por venir, y bueno, ahí estamos, invitando, reiteramos, este sábado en la Sala Mandra, abajo del Puente Viejo.